Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 194 y la primera de este mes de agosto. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte a ti las gracias que estás ahí, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Además, tenemos otras vías, otros cauces por los cuales nos pueden seguir. Y por ejemplo, uno es la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También nos pueden seguir a través del grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También queremos saludar y dar las gracias a los que nos están escuchando a través de los podcasts digitales que movemos en la plataforma iVoox como Archive. Así que muchas gracias y un saludo fuerte si nos estás escuchando a través de los podcasts. También un saludo a los que nos siguen a través de Instagram, que ahí estamos como Mi Rollo es el Rock. Todo juntito. También un abrazo fuerte a los que nos sintonizan, a los que nos escuchan a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, a Saltomata Radio Rock, donde nosotros pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Así que se descargan la app o simplemente teclean la web, que es www.asaltomataradiorock.com. También un abrazo y un saludo a los que nos escuchan a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que trata de unir a las dos partes del charco, incluidos, como no, a nuestros hermanos que tanto queremos de Sudamérica. También es muy fácil de seguirnos a través de Generación Rock Radio, dos maneras, o descargándose la app Listen to My Radio, o a través de la siguiente web, www.grrockradio.radio12345.com. También llevamos pues un tiempo con nuestro servicio, con nuestra línea de WhatsApp, y el número es 678-820-591. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido y que consigue siempre que esto pues suene tan bien. También saludamos a nuestro colaborador, al rockero frustrado, el amigo Juan Carlos Lugo, con su desternillante escuña. Además, no se lo pierdan, lo pueden seguir por YouTube en su canal El Rockero Frustrado. Y un servidor, el que les va a acompañar durante una horita de radio aproximadamente, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues la intención es traerles pues muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, single adelanto de futuros discos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias e información, algunas fechas de futuros conciertos y más movidas que iremos desvelando poquito a poco. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con esta bandota que suena en cañón y que son de Tenerife y que se llaman Dos Madres. Ya han sonado antes en nuestro programa y además estamos de enhorabuena porque están en estudio grabando nuevo material. Su sonido pues se podría definir como riff pegadizos de crossover, la rabia y la velocidad del hardcore punk, el muro sonoro del thrash metal y los pogos violentos. Dos madres, forajidos, enmascarados, que suenan, la verdad, vamos, suenan del 10, suenan en algunos pasajes, suenan S.A. brutal. Les quiero recordar dirección física de la radio, donde tanto las bandas, las discográficas, las agencias nos pueden seguir haciendo llegar sus trabajos para que nosotros le demos difusión. La dirección es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho, Dos Madres con el tema Pelos de Mono. ¡Gracias! Tremenda forma de empezar con las dos madres y el temazo, el Pelos de Mono, que es una auténtica salvajada de tema. Vamos, esto ha empezado, muy brutal. Nosotros vamos a continuar en este inicio y vamos ahora pues con una banda que es muy distinta. También son de Tenerife, son los Hydrovius. Volvemos otra vez dentro del laberinto, que así es como se titula el trabajo, de lo dicho, de esta banda de Tenerife, los Hydrovius. Banda muy recomendable, comandada por el gran músico Vicente Hernández, guitarra y voz, muy conocido no solo en Tenerife, y además uno de los mayores fanáticos del mundo mundial de los Héroes del Silencio. Seguro que en Hydrovius pues encontrarás algo que te recuerde a los Héroes del Silencio, en la sonoridad, en la forma de cantar, en los dejes del propio Vicente. También recordar, no paren, porque la verdad es que el mail echa fuego, no paren de seguir mandando cosas, desde fechas de conciertos hasta los discos en formato digital al siguiente mail. Bueno, como si nos quieren mandar también recomendaciones, quejas, sugerencias, todo, pueden utilizar también el medio del correo, el mail, que es mirroyoselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Así que lo dicho, lo prometido es deuda. Hydrovius, con un tema que se titula En la tumba acabaremos los dos. Cuesta tanto olvidarte, estoy harto de que siempre quieras despertarme. Como he podido pensar que todo fuera a cambiar? A una obsesión que me aprieta, que me ahoga, que me invade, que ni el alcohol nunca ha podido ni siquiera aliviarme. Y la muerte no es la puerta que queremos en este baile. Por favor, señora, cálmame este dolor. Los niños que me cruzo al caminar me preguntan cómo está usted, señor. Es el síntoma de hacerse mayor. Y con ello lo que trato es de decir es que el tiempo nos meterá en la tumba los dos. El que viaje primero no sufrirá el dolor. Ahora me siento árbol que está a punto de talarse, imposible evitar caerme y derrumbarme. No sé cómo he podido enfrentarme antes a tantos males. Ahora toca aguantar. He jurado y perjurado que ya no va a pasarme nada. He debido de adquirir alguna especie de magia que me ciega, me deslumbra, me pone el velo en la cara y no hay más vuelta yo pueda dar. Y los niños que me cruzo al caminar me preguntan cómo está usted, señor. Es el síntoma de hacerse mayor. Y con ello lo que trato es de decir es que el tiempo nos meterá en la tumba los dos. El que viaje primero Para mí, pues es una absoluta pasada el poder dar difusión a bandas o a proyectos musicales que muy difícilmente podrían tener difusión en la radio FM nacional. Y bueno, y uno de esos proyectos que me apasiona tanto poder pinchar y dar difusión es este que va a sonar a continuación. Es el de Simón Hernández. Música hecha desde el corazón, underground, aunque con gusto, y además música instrumental. Aprovecho también para adelantar un par de fechas de conciertos. Por ejemplo, jueves 6 de agosto, ahí estará Said Muti en el Parque de Santa Catalina de Gran Canaria. Viernes 7 de agosto, pues ahí estarán los Perros Sueltos, los amigos de Perros Sueltos y los Heisenberg, en el Chiriston, en el Médano, en Tenerife. Y sábado 8 de agosto, los Vándalos, en el Liceo Tauro, en la Orotava, Tenerife. Pues vamos a disfrutar de este proyecto tan personal de Simón Hernández, con un tema que ha titulado Vidrieras. Y quiero recomendaros un programa de radio llamado Mi Rollo es el Rock. Un programa... Cacho, si vas a hacerte pasar por alguien famoso para hacer una cuña, por lo menos que esté vivo, ¿no? Ah, que el Jimi Hendrix está... Coño, para descanse. Espera, tengo otro. ¡Hola, mi hermano! Soy el Cibicio y quiero recomendarle ahí un programa de radio ahí, Mi Rollo es el Rock. Que no, hombre, que ese también está muerto. ¿Ese está muerto también? Coño, y ese no era un pibe sano. No importa, tengo otro. ¿Todavía no ha sintonizado Radio La Guancha? En la 107.2 de la FM. Ahí dan el programa Mi Rollo es el Rock. Y como Bon Scott que me llamo... ¡Coño! ¿Qué pasó? Que todo el mundo sabe que Bon Scott se ahogó en su propio vómito, por Dios. ¡Pues ya está! ¡Ya me cansé! ¿Sabes lo que te digo? Que soy el rockero frustrado. Y que ¿sabes lo que le digo? ¡Que escuche! ¡Mi rollo es el rock! ¡Coño, ya! Y vamos a seguir en esta edición número 194 de Mi Rollo es el Rock. Y ahora vamos a pasar a Rabia Pérez. Lo último que ha lanzado Rabia Pérez es un EP titulado Un Nuevo Mundo, 5 temas con un sonido más pesado y dinámico. Desde el año 2011 pues anda funcionando la banda madrileña con el brutal carisma y la voz maravillosa de Fátima Pérez. Por cierto, vuelvo a recordarlo, Fátima Pérez, que colaboró en el último disco en directo de la banda canaria Los Grandísimos Natribu. Así que vamos a disfrutar de Rabia Pérez y este tema raco que han titulado Nada Será Igual. We'll be right back. Nada será igual, de Rabia Pérez acaba de sonar. Esperemos eso, que en lo positivo, que nada sea igual en la carrera musical de Rabia Pérez y que todo siga hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y que no pare y siga esta línea ascendente. Cómo mola esta banda, esta canción, caña y melodía, las dos de la mano. Vamos a cambiar de sonoridad, totalmente distinto lo que va a sonar a continuación, que van a ser los Porretas, los de Hortaleza, que son una banda, además, banda de la casa. No olvidamos la espectacular entrevista que nos dejó el gran Bode aprovechando su último concierto en Tenerife. La banda explica pues muy bien el sentido pues de este tema, donde el tema se llama La Cuadrilla y donde la banda, leo textual, dice lo siguiente: hemos querido hacer un pequeño homenaje a toda esa peña que ha sido parte de nuestra vida, de nuestra historia, de muchos de nuestros momentos, y por circunstancias de la vida vas perdiendo el contacto. Unos por unas cosas y otros por otras dejamos de vernos, y bueno, otros porque ya no están, aunque para nosotros siguen estando aquí de pie y siguen siendo parte de nuestra historia, y seguro que algún día nos volveremos a ver. Muy sentido, la verdad es que las palabras que han escrito los Porretas para definir el tema La Cuadrilla. Y nada, como siempre, la camaradería, el buen rollete, el sentimiento de familia y de comunidad a flor de piel en las letras de estos titanes del rock patrio que son los Porretas. Así que lo dicho, Porretas y su nuevo tema, La Cuadrilla. Simplemente maravilloso este temazo que acaba de sonar, la cuadrilla de los Porretas. Pues nosotros vamos a seguir en este momento de canciones, de single, adelanto de futuros discos, y vamos ahora también otra banda patria, otra banda española, que son los Sauron, una banda ya grandísima. La banda ha sacado, pues eso, otro adelanto incluido en lo que va a ser el próximo disco, que van a titular Música, y la fecha de salida va a ser, han dicho, el 4 de diciembre del año, pues, de este 2020. A ver si llegamos, visto lo visto, como anda este año, que parece que nos han mirado un tuerto, pues a ver si llegamos, yo creo que sí. Ya han lanzado varias píldoras adelanto de su nuevo trabajo, y lo cierto es que no hacen más que ponernos los dientes largos esperando a tener en nuestras manos en diciembre ya el discazo, que parece, sin duda alguna, que va a ser este próximo disco titulado Música. Desde Andalucía, con una de las mejores voces del rock en castellano, que es el gran Miguel Ángel Franco, y uno de los mejores creadores y músicos de nuestro país, que es sin duda Narcí Lara. Multiinstrumentista, vamos, hace coros, guitarra rítmica, flauta, whistle, violín, gaita, vamos, y todo lo que le echen al bueno de Narcí Lara. Así que lo dicho, otra novedad en el día de hoy, Sauron, con el tema La hija de las estrellas. Blanca tez, luminosa piel, arribó de las estrellas, dama fiel que un deseo de amor a la tierra le condena. buenas, soy Bryce de Manoche y queremos dar un fuerte abrazo de toda la banda a Radio El Aguante de Rollos de Rock. Acaban de sonar, justito ahora, todavía lo tenemos ahí en los tímpanos, los gallegos Prima Nocte, ahí aprovechando el saludo que nos había dejado Bray, y nada, y hemos puesto la canción Embrace Your Soul, También recordamos aquel momento en que Bray, en nombre de los Prima Nocte, se pasó por nuestro programa para presentarnos en su día el disco, el último disco de la banda, de los gallegos, que titularon Oniric. Bueno, y ahora seguimos y vamos con una banda, o volvemos a Canarias con una banda que son, bueno, todo un orgullo de nuestro rock, sin duda alguna, más concretamente de la OR Canario, los Highland. Los Highland, junto con los Hacker y los 19 Years, lideran con fuerza y creatividad a raudales la escena AOR Canaria. Tuvimos también otro que se pasó por los micrófonos de nuestra radio, el gran Fasur, cantante de estos impresionantes gran canarios que son los Highland. Y no hace muchas ediciones ya pusimos también un tema adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo. Bueno, vamos con Highland y a disfrutar de este tema, que es absolutamente la palabra, yo creo que es luminoso, que es Believe in You. Climbing up a mountain. Do you ever feel that way? Do you ever feel you sliding down the mountain to the center of the world? I better let go of what's holding you down. I better hold on to yourself. You can do anything. You better believe in me. Do you ever count your promises broken when a shadow's coming you? Do you ever feel your loyalty to yourself? Do you ever show the truth? Oh, I better let go of what's holding you down. I better hold on to yourself. Absolutamente maravilloso este Believe in You de los Gran Canarios Highland que nos acabamos de meter entre pecho y espalda. Vaya disfrute de temazo. Y vamos ahora continuando en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha en esta edición número 194, pues con una de esas bandas que a veces sin conocerla absolutamente de nada pillas el disco, lo escuchas en casa o, como es en mi caso, en el coche, y sin conocer nada anteriormente de la banda, te termina flipando y diciendo, hostia, vaya nivelazo que tiene esta gente. No hace mucho también me pasó algo parecido con la banda Predicador. Bueno, ahora concretamente, pues en este caso estoy hablando de los Matilda. Damos también la alternativa a esta maravillosa banda de metal de Madrid, los Matilda, que se estrenan hoy en nuestro programa. Ellos son Felipe Díaz, voz y guitarra, Pablo Lendinex a la batería, Rafa Fernández al bajo, Antonio Pasos a la guitarra. Y una sola primera escucha ya es suficiente para saber que estamos ante una banda buena de cojones. Buena, buena, sí señor, muy buena. El tema, el disco se llama The Way, un auténtico discazo que no debes perder la pista, ni al disco ni a la banda. Y el tema con el que vamos a inaugurar a la banda en las ediciones de Mi Rollo es el Rock va a ser un tema que me gusta mucho de este trabajo de Way, y el tema se llama Wilds. Véndemelo, véndemelo, véndemelo. La verdad es que las cuñas de Asalto Mata Radio Rock siempre son espectaculares. Vaya risa con esta versión de coñas de los Judas Priest. Sí, sin duda alguna, una auténtica pasada que siempre nos saca una sonrisilla. Ahora vamos con un tema y una banda. Tonight es el tema. Un tema incluido en lo que es el primer álbum debut de los Eternal Psycho, el disco que han titulado Your Demons Are Real. Poderoso y creativo rock metal industrial y alternativo, originada en el verano del año 2017 en Madrid. Esta banda se fundó y lleva desde el año 2017 ahí pues dando caña y abriéndose camino con una auténtica cantante de esas que tiene un torrente de voz y una imagen brutal, la gran Beca. Así que a disfrutar de Eternal Psycho y su tema Tonight. I'm Y ahora sí que sí, después de los Eternal Psycho, vamos a empezar nuestro momento 3-2-1, la recta final, tres bandas, tres canciones, para acabar esta edición número 194 de Mi Royce el Rock en Radio La Guancha. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con los Haken. Si crees que ya los has escuchado todo y estás de vuelta de todo, pues lo cierto es que los Haken de seguro que te dejarán de una pieza. Por simplificarlo, hasta lo máximo diríamos que es metal progresivo, pero eso es decir mucho y a la vez casi no decir nada para poder abarcar todo lo que los Haken abarcan a nivel sónico. Además, el título de su disco parece que nos ha venido a huevo por los tiempos que corren. Virus, así han titulado el álbum. Así que a disfrutar de este temazo de los Haken, uno de los que más me ha gustado de este disco de Virus, que ya por título Messiah Complex 4 de Sect. Simplemente perplejos ahí que nos dejan estos Haken, vaya maravilla de banda. Bueno, la verdad es que es una auténtica pasada. Antes mezclé el castellano con el inglés, con mi inglés macarrónico, pero yo creo que más o menos todos me entendieron cuando trataba de decir que el título del tema era Messiah Complex 4 The Sect. Bueno, penúltima banda en sonar en la edición de hoy. Va a ser otro adelanto, otro tema adelanto de lo que va a ser el futuro disco, en este caso de los Napalm Death, los reyes del Grindcore, los Napalm Death, que han avanzado pues el tema Backlash, Just Because, de lo que será el próximo álbum, que han titulado Throes of Joy in the Jaws of the Factims. Y que bueno, la verdad es que parece que lo han puesto el título del disco, no me lo hagan repetir, porque la verdad es que vaya trabalengua. Disco que, por cierto, pues tendremos que esperar hasta el 18 de septiembre para poder tenerlo en nuestras manos ahí completamente, lo nuevo de los Napalm Death. El cuarteto de Birmingham, que graba para Century Media, está formado por las leyendas de la escena, el gran Mark Barney Greenway a la voz, Shane Embury al bajo, Mitch Harris a la guitarra, Danny Herrera a la batería. Disfrutemos de los Napalm Death y este tema adelanto, el Backlash, Just Because. We'll be right back. Y terminamos el viaje, terminamos la edición de hoy. La última banda, la última canción van a ser los Primal Fear con su Raise Your Fist. Cerramos el programa con la auténtica burrada de álbum que se han marcado los maestros teutones del metal, los Primal Fear, titulado Metal Comando. Disco que además parece que ha sido recibido de una manera brutal en las listas de venta de su país, llegando al número 7, creo, si no me equivoco, su número más alto hasta ahora en toda su carrera. Inagotables la fuerza, la calidad y el trabajo, la honradez de este pedazo de banda formado por Matt Sinner, Magnus Carlson, Ralph Schiffer, Matt Sinner y... Matt Sinner, que lo he repetido, Magnus Carlson, tan repetido, vamos. Pero sobre todo, los maquinotas aquí del invento, el Ralph Schiffer a la voz, Magnus Carlson y Matt Sinner al bajo. Innaso este Raise Your Fist, innaso para sus conciertos y para todos los que amamos el metal. Así que vamos a levantar nuestros puños, como nos piden en este tema, disfrutando de lo que es nuestra cultura y nuestra pasión por el heavy metal. Primal Fear, Raise Your Fist.